¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? La escala en Moscú anunciada por el presidente argentino en el marco de su próxima gira a China puede leerse también como una manifestación de la extrema preocupación en Latinoamérica por la clara determinación de Estados Unidos de llevar al mundo al abismo en el afán por mantener su hegemonía global. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema. Saludos, Víctor, y así lo dan a entender las declaraciones a nuestro programa del intelectual argentino Eduardo Luis Aguirre, doctor en ciencias jurídicas y sociales, quien indicó que el cerco que la OTAN está construyendo en torno a Rusia es un eslabón en la cadena de agresiones, no siempre de carácter militar, que contempla Estados Unidos en su estrategia de la dominación mundial. Escuchemos al analista argentino. Yo creo que para delimitar cuál es el carácter real que tiene en este momento la OTAN como la alianza militar más grande de la historia de la humanidad, no hay más que mirar lo acontecido en los últimos 30 o 40 años. Es evidente que efectivamente en su momento la alianza fue concebida como una alianza estratégica y en ese sentido la OTAN cumplió con su papel en un momento que podríamos calificar de bilateralidad del mundo, en el cual la alianza OTAN, la alianza atlántica, cumplió un rol claramente disuasivo en términos que podríamos denominar la Guerra Fría, en términos de época que podríamos denominar la Guerra Fría. Ahora bien, cuando ese mundo, de alguna manera, esa bilateralidad se altera, fundamentalmente con la implosión de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la propia OTAN se somete a un proceso interno de deliberación respecto de qué hacer en el futuro con semejante elemento de control social global militar. Inclusive recuerdo perfectamente que hubo más de una propuesta. En su momento se planteó la idea de seguir sosteniendo una alianza defensiva, lo que no, de alguna manera no se dio porque no estaban dadas las condiciones que operaban anteriormente y que justificaban su existencia. En otro caso, se planteó que había la posibilidad de disolverla lisa y llanamente, esto también se analizó. Y la tercera opción, que fue la que finalmente se tomó, fue convertirla en una alianza que tuviera también un rol ofensivo. Y si nosotros observamos lo que ocurrió en la antigua Yugoslavia durante 87 días de bombardeos que se dieron a ese territorio por parte de las fuerzas de la OTAN, en su momento sin autorización de la Organización de las Naciones Unidas, claramente tenemos una suerte de la Alianza Atlántica como una alianza, valga la redundancia, de características claramente ofensivas. Ahí se produce un cambio y a mi entender también se produce un cambio porque se introduce por primera vez un sistema de control global punitivo. Esto yo lo vengo trabajando en algunos de mis tesis, en algunos de mis trabajos, y creo que fundamentalmente en algunos de mis libros, que hasta el año 2012 nos permitían claramente tener esa visión que no ha cambiado en términos generales hasta ahora. Lo que sí me parece es que lo que ha cambiado hasta ahora es que esa percepción de autoilimitación, de falta de límites de Estados Unidos y de la OTAN, ha variado por distintos motivos. En primer lugar, porque se ha debilitado el concepto de zonas de influencia. En segundo lugar, porque en este momento están teniendo dentro del planiferio internacional importancia otras potencias alternativas, como es el caso de Rusia y de China. Y en tercer lugar, porque ha habido un quiebre interno fuertemente conflictivo en el mundo político doméstico de los Estados Unidos también. Y creo que estas negociaciones fundamentales que tuvieron lugar hace pocos días en Ginebra nos dan la pauta de que va a ser muy difícil que la OTAN renuncie a llevar adelante este cometido estratégico ofensivo del cual hablábamos por una parte, y por otro lado está claro que su intervención en una zona cercana tan sensible a los intereses estratégicos de Rusia produce una situación que es muy difícil de soportar, no solamente para Moscú, sino también para sus países aliados e incluso para el equilibrio bastante dinámico que se da en este momento en términos militares en todo el mundo. Por eso yo le decía que más allá de que pueda la OTAN y fundamentalmente su socio más importante seguir autopercibiéndose como ilimitado, evidentemente estamos ante la evidencia de un sistema de control que ha entrado de alguna manera en crisis. Y ha entrado en crisis justamente porque esta conflictividad que Estados Unidos ha llevado desde sus fronteras hacia el exterior se ha dado en el tránsito de un gobierno republicano, del señor Trump, al gobierno demócrata de Biden, de una manera bastante cruenta e inusual en los Estados Unidos. Y eso ha sido percibido verdaderamente como un conflicto, y el conflicto ha sido percibido no como un patrimonio, sino como un problema. Y ciertamente esto es un problema, porque en realidad el resultado de las elecciones, más allá de los estereotipos que se pueden hacer sobre una u otra fuerza en pugna, lo cierto es que generó en gran parte de la población de Estados Unidos, no hay que olvidar que Donald Trump, a pesar de perder las elecciones, sacó 70 millones de votos, generó, decía, una situación de máxima sensibilización, de máxima tensión, en virtud de que los sectores sociales que parecen recuperar territorio con la administración demócrata actual, son sectores sociales vinculados a un capitalismo financiero y un deterioro de el emerger de ciertos sectores que tienen que ver con los distintos cinturones que así se denominan en Estados Unidos. Por ejemplo, el cinturón religioso, el cinturón del hierro. En fin, las ciudades que a principios de los siglos XX tuvieron un gran empuje del capitalismo industrial, que se vieron seriamente amenazadas, es decir, las personas que trabajan, vamos a decirlo esto de manera artesanal, que trabajan con las manos, que hacen cosas en Estados Unidos. Bueno, estas dos formas de concebir el capitalismo, de alguna forma, ponen de relieve un quiebre al interior de los Estados Unidos, un quiebre social, y una disputa en su propia relación de fuerzas internas. De esa manera, Estados Unidos tiene que salir a disputar una supuesta hegemonía en un contexto donde es evidente que está alterando un equilibrio, sobre todo en las fronteras europeas de Rusia y en las posibilidades de mantener una cierta seguridad en la región por parte de Moscú. Y esto evidentemente debe reconocerse de esa manera, y yo creo que desde América Latina se está percibiendo de manera clara. Y esto no es menor, porque entiendo que también está ocurriendo lo mismo en otros sectores del planeta que durante el gobierno de Trump no habían sido intentados de volver a influir o cooptar por parte de Estados Unidos, pero que ahora la influencia de Estados Unidos pasa a ser también de alguna manera una amenaza, porque se vuelve cada vez más evidente, y esto lo hago extensivo también a Medio Oriente y a Oriente mismo. Entonces creo que este es el contexto que se está viviendo, y me parece que ciertamente en ese marco, repito, la OTAN, en mi opinión, es una alianza de un contenido claramente estratégico que rompe con su tradición originaria defensiva y va por una ratificación de su última connotación ofensiva, y lo verbaliza, lo pone en palabras a través de sus principales referentes, que en definitiva es lo que ha hecho la parte norteamericana en las recientes negociaciones que se llevaron a cabo con Rusia en Ginebra hace pocos días. Señor Aguirre, muchísimas gracias, porque muy explícita la explicación, el contexto y la actualidad. Sabe, una pregunta que también quisiera hacerle, ¿no? Porque entonces la amenaza, y ahora mismo de lo que se habla, ¿no? Y lo que denuncia Rusia, ¿no? Es que estos acontecimientos, este rechazo de la OTAN a hacer oídos, ¿no? A escuchar, a tomar en cuenta las preocupaciones de Rusia y lo que exige Rusia prácticamente, ¿no? Y abiertamente se dice que se puede provocar un gran conflicto armado, cuyo teatro, ¿no? De este conflicto será el suelo europeo. Usted ha mencionado América Latina. Yo quisiera preguntarle, estos acontecimientos geográficamente que parecen estar lejos de América Latina, ¿qué medida, no obstante, tienen que preocupar a la región y cómo podrían repercutir en la región? Justamente en este momento, en tiempo real, el presidente Alberto Fernández ha anunciado que mantendrá una reunión con el presidente Putin el próximo 3 de febrero en Moscú, en el marco de una escala especial de su gira oficial a China que ya estaba pactada. Es decir, está claro que hay en las relaciones bilaterales una necesidad de los países latinoamericanos, podríamos llamar nuestroamericanos, de revisar su relación con Estados Unidos en función de que, como decía hace un rato, es evidente la intención de Estados Unidos también, en el caso de América Latina, de propiciar una intervención, no armada, pero sí con otras estrategias y otras metodologías, que de alguna manera se dan en paralelo con lo que está ocurriendo en Europa, donde ciertamente, como bien usted señalaba, se está suscitando una conflictividad que va creciendo y que pareciera no ser mensurado correctamente por Estados Unidos en cuanto a la influencia que la propia potencia puede tener para con sus aliados de Europa. Y yo creo que ese es un punto central, porque Europa va a tener que definir esto sin la presencia de Angela Merkel. Era evidente que Angela Merkel en Europa continental marcaba un liderazgo que de alguna manera permitía mantener ciertos equilibrios políticos que se venían dando desde hace ya un tiempo atrás. Ahora tenemos que hacer una suerte de experimento y de tratar de entender qué es lo que puede llegar a suceder con esta Europa que tiene un problema muy claro en sus fronteras, que es un problema europeo, pero que también está alentado por la intervención norteamericana, que de alguna manera se hace insoportable para Rusia, y esto lo debe percibir Estados Unidos de la misma manera que debe percibir que su injerencia en otras zonas del planeta, como es el caso de la Argentina, de América Latina e inclusive de otras regiones, yo mencionaba recién el Medio Oriente, el Extremo Oriente, se dan de una manera cada vez más visible. Y esto se da de una manera cada vez más visible y parece ser una suerte de eterno retorno, porque ocurre en general, no digo siempre, pero en general, cuando los demócratas están en el poder.